el administrador de Vialidad Arrieta, y has consignado el consignatorio de Liniers y el MAG. Juan Domínguez y Eduardo de Pedro, ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca y del Interior, estuvieron en Cañuelas desde marzo. Funcionará a pleno, aseguran desde el ciudadano de Cañuelas, que titula en grande. En su costado derecho, policiales. ¿Quién es la víctima? Pregunta. Un ladrón robó 6 botellas de whisky y el dueño del local lo golpeó y terminó preso. Indignación y la justicia bajo lupa, asegura. Abajo, en la parte derecha, continuamos. Interés general titula: cirugía con estándares internacionales. Médico del Hospital Cuenca Alta, Néstor Kirchner, operaron del pulmón a un hombre con una técnica poco invasiva y de alta precoz, dice. Continuando en la rama de interés general, abajo nuevamente titula: por fin halló su identidad. Agustina nació en Cañuelas. Durante años buscó a su madre biológica y descubrió que tiene 7 hermanos. Bien, continuamos con la tapa de El Ciudadano de Cañuelas en este día lunes 14 de febrero, Día de los Enamorados. Cañuelas FC vuelve al ruedo, titula también abajo del título principal. En la Berizo dice: mano a mano con el campeón Danef en la intimidad. El nuevo dueño del cinturón latino superligero plata del Consejo Mundial de Boxeo le abrió su casa a El Ciudadano, asegura. El sueño de una pelea internacional. Y en la parte posterior, en la parte más baja, anuncian en el día de mañana a las 21:30 horas, El Ciudadano te lleva a la Bombonera, dice. Sacate una foto con la tapa del semanario, publicala en nuestras redes sociales y participás del sorteo para ver Boca Colón, aseguraba. Tenemos en nuestras manos entonces la tapa de El Ciudadano, precisamente, que titulaba en grande, recordemos: visita oficial y prueba de remates. Juan Domínguez y Eduardo de Pedro, ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca y del Interior, estuvieron en Cañuelas. Desde marzo funcionaría a pleno, dice y titula. Vamos a ir desgranando en el transcurso del programa precisamente algunas de las informaciones que nos compartía precisamente desde la tapa El Ciudadano de Cañuelas. Nosotros tenemos ahora una temperatura actual de 23 grados, la máxima para hoy va a llegar a 31 grados. De a poquito vamos a ir compartiendo con ustedes toda la información local, internacional y nacional, obviamente. Por otro lado, vos recordá que podés comunicarte con nosotros al 11 33 29 13 49. 11 33 29 13 49, tenés línea directa con nosotros. Ahí para pedirnos canciones, contarnos lo que está pasando, porque hay cosas que por ahí a nosotros se nos puede pasar y nosotros decimos, bueno, recurrimos a ustedes para que nos ayuden también a comunicar lo que está sucediendo, no solamente en Máxima Paz, en donde nos estés escuchando. Vos pedí una canción, te lo pasamos. ¿Querés compartir alguna información con nosotros? También lo podés hacer al 11 33 29 13 49. 11 33 29 13 49. Si todo eso falla, si dijiste no, la locutora dijo muy rápido el número, no lo casé. Bueno, podés encontrarnos en nuestras redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, como FM Max, 91.3, ahí estamos, precisamente que compartimos en nuestro perfil de Facebook nuestras líneas de contacto también. Recordá, 11 33 29 13 49, nuestro WhatsApp, acá 24/7 para vos, y si no, siempre están nuestras redes sociales, que nos encontrás como FM Max 91.3, ahí estamos con ustedes las 24 horas del día. Ahora sí, vamos con más buena música en este Día de los Enamorados. ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué se escucha un día de los enamorados. Necesito que alguien le dedique algo a alguien. Por favor, estamos esperando tu mensaje a esta hora de la mañana. Precisamente podemos ir con una canción, Amor de mis amores, de Andrés Calamaro. ¿Les parece? En este día de San Valentín. Vamos a ir hablando también de eso en el transcurso del programa. 11-33-29-13-49. No digas que no te lo dije. Así que ahora escuchamos a Andrés Calamaro haciendo Amor de mis amores. Se aplauso, volvió Calamaro, ¿se nota? Preguntarle a Soledad por el poncho, como preguntarme a mí por... Ya sabe por qué, ¿no? Ya lo saben, ya lo saben. Aplauso generalizado en la sala. Ahí va. Soledad y Calamaro en el Gran Rex. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbra en el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo condonarme sin poderte contemplar. Ya que pagas mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte. Que nadie sepa mi sufrir. ¡Fuerte el aplauso para ti! Y pensar que te amoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Por mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo controlarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Por mis amores, si por acá te quedarme, no hay cuidado que la gente llegando con decir que un gran amor cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa. Gracias, Andrés. Vale. Mi sufrir. FM Max, desde siempre dándole voz y lugar a todos. We'll be right back.

Continuando con esta rama de la información, podemos decir que la intendenta se reunió con autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, exigió refuerzos para afrontar la difícil coyuntura, aseguró. No se descartó también establecer una sede de la Escuela de Policía en Cañuelas, sede de la Superintendencia de Seguridad Regional número 2. Bien, continuando con la información también, los hechos de inseguridad, asegura en este caso la información, que sacudieron a Cañuelas en los últimos días. Estamos hablando solamente de la zona de Cañuelas, según la información trasciende también, y se dice que según también las distintas localidades durante el comienzo del año, generaron preocupaciones en la población. Precisamente, aunque no hubo que lamentar ninguna víctima fatal, en las entraderas y los escruches fueron unos denominador común, podemos decir, ¿no? Y hasta hubo un altercado entre el dueño de un supermercado, que bien lo decíamos al comienzo, en la tapa del ciudadano, y un joven mechero. Los vecinos habían organizado una marcha para la liberación de Matías Massa y terminaron suspendiéndola por pedido del jefe de policía. La seguidilla de delitos motivó a que la intendenta Marisa Fassi se reuniera con las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que está a cargo Sergio Berni. Y apenas comenzó la semana, la jefa comunal se juntó en su despacho, esto estamos hablando de la semana pasada, ¿no?, de la calle Libertad, en el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio Piedro, quien pidió también, ¿no?, un refuerzo de móviles y una mayor dotación de agentes para la participación, para la policía rural más que nada, ¿no?, y los servicios de grupos policial motorizado. No se descartó, por otro lado, establecer una nueva sede de la Escuela de la Policía en alguna locación del distrito, justamente para empezar a preparar efectivos a futuro. De hecho, la campaña de inscripción de nuevos aspirantes sigue vigente. Fue uno de los temas que se abordaron en el cónclave, ¿no? Además, el operativo Sol, que sumó patrulleros para la zona de Casas Quintas, que ocuparon en cantidad durante el verano. De la reunión también participó el director de Fortalecimiento de la Seguridad de la provincia, Martín Torres, el jefe de gabinete Fernando Jantus, el secretario de Seguridad del municipio, Rodolfo Ojeda, y el jefe de la Policía Comunal, Marcelo Silveira, además autoridades policiales, ¿no?, funcionarios de la cartera de seguridad bonaerense. Dice también, resaltan mucho los hechos de inseguridad en distintas partes, más en la zona céntrica de Cañuelas en este caso. Hay un par de cosas que rever en este caso de inseguridad, ¿no? Podemos entrevistar precisamente a algunas personas del sector de seguridad para pedirles también que nos explique qué está sucediendo en los barrios aledaños a Cañuelas, que pertenecen a Cañuelas, más allá de la zona céntrica, como bien fue el caso de la promesa de la moto prometida, del móvil prometido para para Máximo Paz. No solamente la zona céntrica necesita seguridad, sino también los pueblos, las localidades aledañas que conforman lo que es Cañuelas necesitan un refuerzo en ese sentido. De esta manera, entonces, Marisa Fassi pidió más móviles, agentes para la policía rural y al grupo motorizado. Recordemos, la intendenta se reunió con autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, exigiendo refuerzos para afrontar la difícil coyuntura que está trascendiendo, ¿no?, a raíz de los distintos hechos delictivos en la zona céntrica de Cañuelas, que se dieron en los principios días de enero y febrero también, ¿por qué no? Que hubo entraderas y demás. Hay que ver también cómo explayan la seguridad y distribuyen en los ámbitos de las localidades, que es lo que más se reclama hoy en día también de parte de los distintos pueblos, como bien decía, que conforman a Cañuelas. Siendo las 10 de la mañana, 45 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra.

IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Acá nada se nos escapa. De 9:30 a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra, en la 91.3 FM Max. Once de la mañana, 8 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 haciendo La Caja Negra al aire, todo registrado. Y en esta ocasión hablamos sobre una novedosa cirugía de pulmón que se llevó a cabo en el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner con profesionales y estándares internacionales. Bien, un equipo de facultativos del Hospital Regional realizó una intervención videotoraxicópica para extirpar un tumor en el esófago, en el órgano de un paciente de 69 años. La técnica es menos invasiva y con un posoperatorio de 72 horas nada más. De esta manera, entonces, en el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner fue el escenario de una cirugía inédita, en este caso podemos decir, ya que realizaron una intervención quirúrgica de pulmón por videotoracoscopía. Ahí está. Técnica mini invasiva, podemos decir, a un hombre de 69 años con cáncer de pulmón, a quien se le practicó una recepción pulmonar durante un poco más de 120 minutos y recibió el alta médico a las 72 horas. Es la tercera que se hace en el hospital y ya hay otra cirugía programada para una mujer de 50 años con cáncer en el pulmón, también con la misma técnica, la que permite el alta temprana del paciente, menos dolor y la posibilidad de recibir tecnología de último nivel. Esto lo compartía el médico cirujano Diego Radrizani, jefe del centro quirúrgico, precisamente, que explicaba la técnica. Junto al doctor Juan Turconi, operaron al paciente con esa nueva técnica para los tumores, ¿no? Pulmonares, más que nada, los que están en nuestros pulmones, en este caso. ¿Qué facilitaría la extirpación del segmento del pulmón y de los ganglios afectados a través de dos o tres pequeñas incisiones con la estabilización de un instrumento, aparatología de alto nivel y profesionales altamente capacitados, lo que posiciona al Hospital Cuenca Alta a nivel de estándares internacionales? Afirman la información de esta manera en una nueva modalidad de cirugía con el uso de un endoscopio que posee cámaras, le brinda al paciente el beneficio de un menor dolor en el paso preparatorio, menos posibilidades de complicaciones y una alta hospitalaria que puede ser mucho más rápida a las 72 horas. Radrizani, contó además que el hospital es el único en su área de influencia al contar con estos equipos. Es una cirugía de alta demanda tecnológica y profesionales, obviamente. Un beneficio muy bueno para el cliente. Para la operación participaron un cirujano, un ayudante, dos instrumentadores y el anestesiólogo. Trabajaron con un instrumental específico para la recepción del pulmonar, en este caso, saturas médicas con agrafes de titanio para el cierre de las arterias.

con su caña y su portátil y arma con el alma. No sé si habla de lo que es o es que así quedará. Aunque se disuelva el horizonte, pero la verdad es que da impresión ver los blancos peces en un nylon cuando en realidad es tan temprano. Usualmente solo flotan cuerpos a esto. La Caja Negra, al aire, todo registrado, de lunes a viernes de 9 y media a 1 por FM Max. De la mañana, 34 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 y en esta ocasión para contarles que el sábado este que pasó precisamente nos hicimos una visita al cuartel de bomberos, precisamente voluntarios de Máximo Paz, que nos abrió las puertas para ver cómo estaban llevando adelante su jornada de entrenamiento y capacitación, podemos decir. También nos contaron, y contaron a través de sus redes sociales previamente, la adquisición del nuevo móvil 3 que se logró a través de un convenio con los bomberos voluntarios de Ciudad Celina, que dieron a conocer esto precisamente a través de sus redes sociales. Pudimos hablar precisamente con el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, quien es David Barbieri, el subcomandante de bomberos Darío Barbona, y con el doctor Celestino Aranda, quien forma parte del equipo de sanidad del cuartel, quien nos comenta, ¿no?, que el móvil adquirido cuenta con un valor histórico y trascendental para el cuerpo de bomberos, ya que el móvil estuvo en unos de los eventos más trágicos de Estados Unidos, que fue el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. David Barbieri, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, aseguró que lo están refaccionando para ponerlo en orden. La idea es que esta se va a sumar a la unidad que va a servir para aportar fundamentalmente más el recurso hídrico, y resaltó que lo más importante, como siempre dicen, es el factor humano. El cuartel en formación de Máximo Paz, buscar por un lado también formar lazos en la comunidad, brindando charlas y distintas informaciones para, mediante sus redes sociales, también compartirlas, también invitar a ser parte del equipo de bomberos, ¿por qué no? En un entorno totalmente de camaradería, ahí está, a veces me trabo, y de familiaridad, se tratan súper lindo, el ambiente es de respeto total hacia los pares, hacia todos en general. Estuve con ellos yo el fin de semana, precisamente como bien decíamos, el sábado, en un espacio donde obviamente ellos encontraban en pleno entrenamiento, pleno ejercicio, ¿no? Y me dieron el espacio precisamente para hablar un poco y poder traerles también la información de nuevo, ¿no? De compartir detalles de esta adquisición que tienen el nuevo móvil, el camión de bomberos, precisamente con una historia bastante trascendental, podemos decir. Así que quiero compartir con ustedes lo que pudimos hablar este fin de semana, así que atentos. Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de acá de Máximo Paz, y les doy la bienvenida a nuestras instalaciones en formación, pero son nuestras instalaciones primero. Yo soy el doctor Celestino Aranda, formo parte del grupo de sanidad del cuartel, a cargo de la formación de todos los aspirantes para Buenas tardes para todos y todas. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh para todos. Mi nombre es Darío Barbona, soy el segundo jefe del Cuerpo de Bombeo Voluntario de Máximo Paz, el subcomandante en este caso. En estos últimos días, a través de sus redes sociales, nos pudieron contar la adquisición de un nuevo móvil. ¿Nos pueden contar cómo lo obtuvieron, cómo también lo están celebrando? Sí, por suerte y afortunadamente pudimos llegar a un convenio con otro cuartel hermano, que es el de Selina, donde lo que hicimos fue un comodato con la unidad, que es un camión Clark estadounidense, que encima es una unidad histórica, porque van a ver que tiene unos calcos pegados y demás, porque estuvo en lo que fue el evento de las Torres Gemelas. Así que bueno, además de ser nuestra primera unidad, y ya por sí eso sería histórico, ya de por sí además es una unidad que tiene historia. Y para nosotros es algo muy importante. Obviamente lo estamos reacomodando, lo estamos refaccionando para ponerlo en orden, pero bueno, la idea es que esta va a ser una unidad donde nos va a servir para aportar fundamentalmente el recurso hídrico, porque ustedes saben que no tenemos un acceso fácil a todo lo que es agua para los incendios, y este es un móvil que tiene bastante capacidad en ese sentido. Bueno, nosotros en este momento lo que tenemos que hacer es colocar una tapa en lo que es el tanque de agua, y además colocarle todo un motor que va en la bomba, que sirve para tirar agua y extraer agua. Esas son las refacciones más importantes que tenemos que hacerle, amén de determinadas cosas que van en la estructura, como para que sea más fácil para llevar a la gente y demás cosas, ¿no? Piensen que estas unidades son adaptadas a Estados Unidos. Nosotros tenemos que ayornarlo un poquito a lo que son nuestras dinámicas locales, ¿no? Y tenemos que ir buscando la manera de ir buscar recursos hídricos a nivel local, con lo cual, bueno, en ese momento lo que vamos a necesitar obviamente es ayuda de la población, aquellos que tienen piletas o lo que fuere, que puedan colaborar en algún momento a ofrecer que si hay un incendio cerca, uno pueda recargar la autobomba en ese lugar de ser necesario. Y siendo un cuartel en formación, ¿qué representa la adquisición de este nuevo móvil? Para nosotros es una cosa hermosa, porque es poder tener tangible la herramienta para trabajar, ¿no? O sea, lo más importante, como siempre decimos, es el factor humano, que es el que ustedes saben que estamos formando, que estamos capacitando, pero además tenemos a ese factor humano darle alguna herramienta para poder trabajar. Bueno, el primer móvil es darle esa herramienta, ¿no? Que puedan tener con qué trabajar y llegar a la población, ¿no? Bueno, más que nada, un poco como decía recién el presidente, ¿no? Esta es nuestra primera unidad de incendio, nuestra primera de incendio. Nosotros decimos primera cuando hablamos de dotación. Este va a ser nuestro móvil 3, también estamos preparando en el taller el móvil 1, que va a ser una unidad de incendio para incendio forestal, dado que la zona tiene mucho campo, muchas arboledas, y básicamente la alegría inmensa que nos da que el pueblo de la ciudad, que Máximo Paz, tenga primero un grupo de hombres y mujeres que estén dispuestos a trabajar de la manera que venimos trabajando en todo este tiempo, que tengamos un grupo de hombres y mujeres que estén dispuestos a dar su tiempo, sus capacidades y todas las cuestiones que tienen que ver con eso, y la alegría de estar haciendo algo por los demás, porque en realidad lo que estamos haciendo acá es un trabajo a futuro. Nosotros el día de mañana nos vamos a jubilar, nos vamos a estar, y el cuartel va a seguir estando, las unidades van a seguir estando, y ese servicio a la comunidad va a seguir estando. Lo que estamos haciendo acá es trabajar para el futuro. El hecho de dar la posibilidad de estas charlas por la tecnología, por todo el sistema de redes que tiene el cuartel, a través de los canales de YouTube, los canales de Instagram, lo que es importante para que la comunidad se vaya suscribiendo, se vaya informando, porque vamos a empezar con charlas básicas que hablan sobre los primeros auxilios, y además vamos a ir profundizando cada vez más los temas. La idea es que el cuartel vaya hacia la comunidad, que la comunidad se integre al cuartel, nosotros yendo a escuelas, a clubes, o a quien solicite una instrucción, un curso, por decirlo así, y de esa manera nosotros estar presentes en todo lo que sea la actividad de esta localidad. Nosotros, por más que seamos el cuartel de bomberos que nació en el ámbito del hogar, Manarrima Rivadavia, somos de la comunidad de Máximo Paz. Y queremos que la comunidad de Máximo Paz se integre en el cuartel, que lo tome como propio también, que se adueñe de ese cuartel y lo quiera. Entonces, como nos debemos a esa comunidad, es que tratamos de buscar cosas que le puedan servir a esa comunidad. En el pasado, bueno, nosotros ahora el próximo 19 vamos a volver a tener una nueva jornada de vacunación acá en el lugar, donde nuevamente bomberos vuelven a participar de la vacunación. Bien, las donaciones hay de distintos tipos. Aquel que puede colaborar con algo de dinero, obviamente es bienvenido, porque obviamente las unidades, la ropa de la gente y demás hay que comprarlo. Ustedes imagínense que vestir un bombero, lo que se llama los estructurales, esos chaquetones negros, esos pantalones negros que usan, las botas, el casco, todos esos elementos de seguridad que usa cada bombero, cada uno sale por arriba de 100.000 pesos vestir a ese bombero. Entonces, si yo tengo 5 bomberos que salen a uno, son 500.000 pesos. Entonces, todo eso es de cero que nosotros estamos arrancando. Todo eso es el gasto inicial. De la misma manera que también se necesitan un montón de cosas y herramientas para construir. En este momento nosotros estamos funcionando en el ámbito de las estructuras que nos presta el Hogar Bernardino Rivadavia para trabajar. La idea es, a futuro, construir sobre la calle Perú un cuartel, un edificio nuevo, donde va a funcionar definitivamente el cuartel. Obviamente en este momento, si ustedes van ahí, van a encontrar pasto. O sea, nosotros arrancamos desde los cimientos. Entonces, toda aquella persona que quiera colaborar con nosotros, en especies, es decir, donando elementos para la construcción, herramientas de trabajo, picos, palas y demás, porque también las usamos cuando hacemos forestal, y demás, o inclusive si quieren donar algo de alimentos para la gente que vaya a estar de guardia, o inclusive ropa usada, porque nosotros también recolectamos ropa usada, no tanto para nosotros, sino más que nada, ustedes piensen que cuando hay un incendio, la familia esa, que lamentablemente padece el incendio, se pierde todo. Entonces lo que estamos tratando de hacer es tener un backup de cosas que les puedan servir a esa gente que se quedó sin nada, para poder darle una primera salida de que se vuelvan a, que tengan algo para vestirse, algo para cambiarse de esa situación tan desafortunada de un incendio, ¿no? Bueno, el mensaje es el que compartimos desde el principio, ¿no? La unidad es recibir a todos, es ser un cuartel totalmente altruista, totalmente inclusivo, recibirnos, como dije antes, a todos y todas, sabiendo y entendiendo cuál es nuestro destino, nuestra meta fijada, que es la ayuda a la comunidad. Y como dice nuestro lema, ¿no? El sacrificio, el interés y la admiración. No es que nosotros sabemos eso y que tenemos nuestra meta fijada en eso, seguir para adelante, para, como dije antes, el día de mañana la comunidad pueda contar con un cuartel de bomberos, con bomberos de Máximo Paz, con dirigentes de Máximo Paz, y con todo lo que eso significa, ¿no? Ahí escuchábamos precisamente a los representantes del grupo de bomberos voluntarios precisamente de Máximo Paz, quienes nos recibieron este sábado durante su jornada de entrenamiento y capacitación. También compartieron con nosotros los detalles sobre la adquisición del nuevo móvil a través de un convenio que lograron con los bomberos voluntarios de la ciudad Celina, y lo dieron a conocer a través de sus redes sociales precisamente. Siendo las 11 de la mañana, 45 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Desde Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3, tu dial.

murmurando a la tropa por su cerro. El arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas segurar. Las penas son de nosotros, las vanidad son ajena. Las penas son de nosotros, las vanidad. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. Doce horas, 4 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 y en esta ocasión para hablar de un operativo de salud que se está llevando adelante en el día de hoy en Barrio Las Praderas, precisamente este lunes 14 de febrero. Médicos residentes del Hospital Marcetti realizan un operativo de salud exclusivamente para niños y niñas que padezcan alguno de los síntomas que se muestran. Precisamente en los últimos días trascendió una aparición de brote en la piel de algunos niños, por eso se acercaron el día de hoy en la eco infantil en Cura Brochero y Bouchard. Van a estar hasta las 12, estuvieron hasta las 12 precisamente, pero seguramente se van a extender un ratito más, así que están en estos momentos allí. Nuestra compañera María Fraga está con ellos en estos momentos y pudo hablar con Aldana Nador, residente de Medicina Familiar, médicos de la residencia, y esto nos decía. Familiar del Hospital Marcetti, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Contame, ¿cómo fueron convocados y para qué están hoy en la eco infantil? Fuimos convocados por el Secretario de Salud a raíz de un brote que nos comentaron que había en piel, en niños. No se sabe bien el motivo, pero bueno, la idea era venir a ver, a revisar a esos niños y ver más o menos qué es lo que podíamos hacer para solucionarlo. Por eso llegamos hoy acá, al Ecopunto. ¿Cuáles podrían ser las posibles causas y cuáles son los posibles efectos también que se está teniendo? Mira, las causas, la verdad es que no las sabemos. Lo que nosotros nos han referido es que pudiese llegar a ser algo del ambiente, pero no sabemos bien qué, y daba un brote en piel. El brote en piel puede ser desde algo simple o hasta lesiones un poco más que requieran medicación antibiótica. Así que bueno, siempre lo más importante de todo es tratar de, digamos, como para prevenir, de mantener la higiene de lo que es la piel. Por ahora solo piel. ¿Solamente es en niños que se produce o en los adultos también? La verdad es que nosotros nos hablaron por niños, pero calculo que si están en el ambiente también puede en algún momento afectar a adultos. ¿Cuál es la acción que están tomando desde el Hospital Marcetti si es que alguno de los vecinos, bueno, hoy no llega al operativo y se pueden acercar allá? ¿Van a guardia, tienen que sacar turnos? ¿Cómo se manejan en ese sentido? En realidad no, o sea, lo que se puede hacer es si acuden al hospital o a la salita pueden sacar turno, o si es un brote muy importante pueden ser vistos por la guardia. Eso es como, digamos, lo básico. ¿Qué tipo de higiene deberían de mantener con respecto al cuidado de la piel? Bueno, la higiene, obviamente, jabón blanco, pasarse, o sea, la higiene diaria, digamos, con jabón blanco. El agua, si puede ser un agua segura, que consiste en colocarle por litro de agua 2 gotitas de lavandina, o por ahí si es para tomar y no es comprada, que se hierva y que esté 5 minutos sirviéndose, se convierte en agua segura. Pero bueno, mientras haya una higiene diaria con jabón blanco y que si hay algún tipo de lesión consulten en la medida. Para esas mamás, esos papás que siempre dicen, bueno, le voy a poner tal cremita que me dijeron que le puedo hacer, ¿en cuál es la no recomendación al seguir este tipo de situaciones? En realidad, hasta que un profesional no vea las lesiones, no se recomienda que se haga ningún tipo de crema. Si son lactantes pequeños que todavía están tomando teta, pueden colocar la propia leche materna en las lesiones, que eso ayuda un montón. Y si son más grandes, jabón blanco en las lesiones e higiene y consultar. Muchísimas gracias. No, por nada, gracias a vos. Nos encontramos en la eco infantil. Escuchábamos entonces a Aldana Nador, residente de medicina familiar, precisamente de médicos de la residencia. También estuvo presente la subsecretaria de Hábitat y Economía Popular, precisamente Marta Ferraro, quien llevó adelante el operativo del día de hoy junto con los médicos para la asistencia a los niños, niñas de la zona de Barrios Las Praderas, precisamente, y esto decía. Con los médicos residentes en la jornada de hoy por salud. En este momento contamos con la presencia de Marta Ferraro, de la Subsecretaría de Hábitat y Economía Popular. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bien, bien, empezando esta jornada de salud solicitada por los vecinos. Yo estoy en varios grupos de WhatsApp en varios barrios, y bueno, los vecinos de Praderas habían enviado varios mensajes con una situación de sarpullido en niños, así que me comuniqué enseguida con el secretario de Salud de Cañuelas, con el doctor Arfuz, y a su vez él con Elvira, que es la jefa de residentes, para poder generar un operativo, para hacer un diagnóstico de la situación de los chicos. Escuchando casos de algunos vecinos, también contaban de que no solamente eran las erupciones en la piel, sino que también habían situaciones de diarrea, descompostura. ¿Cómo se está tratando actualmente, bueno, este tipo de jornadas hoy acá en la ECO, y cuál es el paso a seguir también? Sí, también estaban hablando de este tipo de sintomatologías. Nosotros también nos comunicamos con ACUMAR la semana pasada desde la subsecretaría para que ACUMAR nos diera un informe acerca del estado del agua en el arroyo, que inspeccionaran si había algún vuelco, porque también se han encontrado muchos peces y muchas anguilas muertas en el arroyo. Uh-huh. Así que estamos en la etapa de evaluación de la situación. ¿Se sabe dentro de cuánto tiempo más o menos se tendría una respuesta de toda esta circunstancia que también están atravesando los vecinos? Creemos que de salud va a ser hoy mismo, de tener un estado de situación, a ver de qué es el sarpullido sobre todo, que es lo más tangible que vas a tener, y vamos a ver qué pasa con las diarreas, y de ACUMAR esperaremos el informe de ACUMAR. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bien, ahí escuchábamos entonces a Marta Ferraro, subsecretaria de Hábitat y Economía Popular, precisamente comentándonos cómo se está desarrollando esta actividad de salud precisamente en la zona de Las Praderas, en Barrios Las Praderas, a raíz de la denuncia de los vecinos mismos ante la aparición en los más jóvenes, en los más niños, de erupciones, y debido a la zona aledaña al arroyo que, como bien contaba, encontraron distintos animales muertos en el agua, anguilas y demás, debido a la contaminación que posee el arroyo ya de por sí. De esta manera, entonces, hasta las 12 supuestamente se iba a realizar este operativo de salud en conjunto con la Subsecretaría de Hábitat y Economía Popular, que llevaron adelante a raíz, como bien decíamos, de estas denuncias de los vecinos ante la aparición de distinto tipo de sarpullido en la piel de los niños y los más grandes también. Esto es en Eco Infantil, Cura Brochero y Bouchard. De 9 a 12 se estarían presentando el día de hoy. Si cualquier dudas tenés ante esta situación y tenés también a tus chicos o incluso vos con alguna erupción, podés acercarte o consultar también con la Subsecretaría de Hábitat y Economía Popular, que está en Cañuelas, San Martín 1111, o llamarlos al 2226-483677, 2226-483677. Una vez más, 2226-483677. O si bien también a través de su mail al subsehabitatep@gmail.com. Ahí lo contactas. Más fácil para el número, parece. Pero bueno, ahí está. Bien, siendo las 12 del mediodía, 13 minutos, nosotros vamos con buena música y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Un nuevo dial. 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Thank you. pena. Tanta pena por esa mujer. Tocando la viola en la cocina. Sinceramente reflexioné. Yo quiero una novia que viva en el barrio. Tocarle el timbre, sacarla a pasear. Jugar al truco con mi suegro y los ravioles de su mamá. Tomando un fernet en crucecita. Las papas fritas que bien me van. Barriada de copa en copa, de copa en copa, de copa en copa, perdida en historias de años atrás. Yo quiero una novia que viva en el barrio, tocarle el timbre, sacarla a pasear, jugar al truco con mi suegro y los ravioles de su mamá. Es una polenta con un paté para picar. Ahí está vida, que bien se lleva, que bien se lleva sin trabajar. Yo quiero una novia que viva en el barrio, tocarle el timbre, sacarla a pasear, con mi suegro y los ravioles de su mamá. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos.

gordo pensando en el dinero. El muy pillín le robó la verdad a un viejo topo y así fundó su gran concesión. Y se dijo las líneas del árbol que miedo me dan. Por las dudas veré seducirlo y esquilmarle mil ideas y meterlo en mi bolsillo infernal. Un conejillo tropezó por enésima vez. Hoy como ayer, ni un gurú logrará confirmarlo. Sueña y él se siente rey. Oh, y se dice yo soy la estrella de rock. Amenme, yo me siento capaz de dedicarle al presidente o a mi amigo. Esta canción es totalmente genial, aunque ya sin alma, con todo mi amor, aunque ya sin alma. Noticias. Temporada de explotación. La AFIP detectó casos de empleo infantil en supermercados de la costa. Culfas destacó que la exploración petrolera genera muchísimos puestos de trabajo. El Papa dio más poder a la oficina del Vaticano, que investiga los abusos sexuales en la iglesia. Comienza el juicio por el trágico derrumbe del boliche Beara en la ciudad de Buenos Aires. En el día de San Valentín, afirman que el ideal del amor romántico se volvió más exigente. Canasta escolar. Se suman nuevas promociones y descuentos de precios para la vuelta al cole. Más de 45.000 personas asistieron al recital gratuito que ofreció Elegante en Tecnópolis. Córdoba. Murió el exgolfista y actual intendente de Villa Allende, Eduardo Gato Romero. Se enojó Bataglia. Da bronca que sobre el final del partido nos empaten con una pelota parada. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Tu nuevo dial. 91.3. FM Max. Un lugar, todas las voces. Arrancamos el día junto a vos. Estés donde estés, FM Max es tu radio.

máximo pasa hasta donde estés. Max FM 91.3 Tu dial. Estás en FM Max 91.3. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Máximo pasa hasta donde estés. FM Max 91.3. Del mediodía, 53 minutos y llegamos a la parte final del programa del día de hoy. Pero no nos vamos a ir sin antes contarte cómo está la temperatura en estos momentos. 27 grados la temperatura en estos momentos. La máxima para hoy va a llegar a a los 30 grados. Tranquila jornada de la semana en sí. Se viene con temperaturas un poquito más elevadas, que veníamos comentando el día de hoy precisamente, porque para aquellos que les gusta el calor, esta semana, hasta el miércoles al menos, vamos a ir teniendo temperaturas que de a poquito van a ir elevándose. Mañana ya tenemos una mínima de 19 grados y una máxima de 31 grados. El día miércoles precisamente la mínima va a ser de 20 grados y la máxima va a llegar a 36 grados. Después nuevamente van a descender las temperaturas para que como mitad y mitad, para que aquellos que no les gusta tanto el calor, después del miércoles. Ahora sí, aquellos que dijeron nos robaron el verano, ¿dónde está el verano? Tranquilos, estos próximos tres días van a estar agradables, lindo, soleado, caluroso, pero bueno, y gustos son gustos. Si te gusta el verano, cosa tuya. Yo no estaría por ese ámbito. Bueno, gente, nosotros nos despedimos. Esperemos que terminen lindo el día de hoy. Disfruten hoy y para todos aquellos enamorados, feliz día. Y para aquellos que no, también. Enamorado de la vida, enamorado de oficio, enamorado por alguna acción de la vida, podemos decir en sí. Que tengan un lindo día el día de hoy precisamente y nosotros nos volvemos a encontrar el día de mañana de 9:30 a 1 de la tarde en esto que hemos decidido llamar La Caja Negra, al aire, todo registrado. Chau, chau.